iba para La Rioja, cantaba mi corazón. Al volver una congoja apagó las coplas y lo enmudeció. Al volver una congoja apagó las coplas y lo enmudeció. Lejos añoro tus noches blancas de luna y jazmín, y las nidalas mejores que tus trovadores cantan para ti. Y las nidalas mejores que tus trovadores cantan para ti. Cuando crecida vuelve a la piña a sonar, pinta de azul al Velasco, igual que las flores del jacarandá. Pinta de azul al Velasco, igual que las flores del jacarandá. Castro Barros, de Facundo el Federal, roja de sangre unitaria, también su Tacuara se quebró al final. Roja de sangre unitaria, también su Tacuara se quebró al final. Tierra de los montoneros, ardiente y tradicional. Sobre tus llanos resecos, la sombra del chacho parece vagar. Sobre tus llanos resecos, la sombra del chacho parece vagar. Cuando crecida, la aurora vuelve a la piña dorada. Azul al Velasco, igual que las flores del jacarandá. Pinta de azul al Velasco, igual que las flores del jacarandá.